Ricky Buenafuente con cara de angelito y no sabe bailar el pedazo de Tito. Hay alguien que le enseñe, hay alguien que le cuente, que parece que hable solo pero solo asiente. Humor, humor, humor inteligente, humor, humor con cosas de la gente. Hay alguien que sea valiente, se siente pero no es corriente. Andreu, buena fuente. Y hasta aquí buena fuente con chistes.